Estás escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa 25 de Cabezas de Tormenta podréis escuchar una entrevista realizada a los compañeros de La Gotera ante su inminente desalojo, y luego nos ponemos internacionales y con unos compañeros de Anarquistas contra el Muro israelíes que están dándose una gira por Europa hablando del apartheid israelí, pues nos contarán esta situación terrible que se vive en esta zona caliente geopolíticamente hablando. Y luego pues concluiremos con nuestra dosis de reseñas y demás. Te recordamos que nos puedes escuchar tanto en nuestra web, que es www.cabezasdetormenta.org, o desde las ondas en la 107.1 de la FM, desde la ciudad de Granada, en Radio Almaina. Estamos aquí en el Centro Social La Gotera de Leganés, un antiguo mercado que fue ocupado hace algo más de 4 años, y hemos venido a hablar con los compañeros porque las próximas semanas se enfrentan a... Bueno, tienen la fecha del desalojo y se enfrentan a esta situación, ¿no? Y queríamos pues dar aquí un poco de cabida a lo que han estado haciendo todo este tiempo y a ver si se les puede apoyar de alguna manera. Así que, bueno, lo primero es daros las gracias por concedernos estos minutillos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y, bueno, pues para la gente que no sea de Leganés, pues claro, la gente de Leganés ya sabrá lo que es La Gotera, pero para la gente que no sea de Leganés y que pueda estar escuchando esto, ¿podéis explicar un poco qué es el proyecto de La Gotera? Pues La Gotera en sí misma es una ocupación, ¿no?, de abril del 2008, aunque viene de trabajos anteriores y de una unión de distintos jóvenes de distintas tendencias libertarias en Leganés. Tiene un recorrido de 4 años y medio, y pues bueno, pues a lo largo de estos 4 años hemos colaborado con muchos colectivos de aquí de Madrid, sobre todo afines, pues cediéndoles el espacio o compartiendo con ellos jornadas de luchas, manifestaciones, etcétera. Uno de nuestros principales objetivos desde los inicios, y los seguimos manteniendo, es la difusión de los ideales libertarios. Siempre hemos intentado mantenernos en esta línea y, bueno, hemos dado cobertura a otros colectivos que han querido usar el espacio, y bueno, pues ahora mismo en el espacio hay conviviendo varios proyectos. Está una biblioteca libertaria, la Boca Libertaria se llama, está el gimnasio que se llama... La Gotera Knockout Hood Gym. Eso es, no me salía a mí. Y bueno, también está la Distri y los skaters y la oficina de vivienda del 15M, y bueno, pues somos... Y luego la asamblea de la propia Gotera, claro. Y ahora mismo pues estábamos llevando nuestro trabajo como siempre, como estos últimos 4 años, hasta que nos ha llegado pues las noticias de la orden de desalojo, tres compañeros imputados y bueno, pues empezamos a desarrollar la campaña y eso. ¿Podéis explicar un poco cuál es la situación ahora mismo del espacio? Pues ahora mismo la situación es que más o menos en el mes de mayo de este año 2012, pues empezamos a, nos dijo la abogada, ¿no?, que empezaron a moverse los pasos judiciales, ¿no?, correspondientes para asignársenos una fecha de desalojo. A partir de ese mayo parece que parecía que sí había desalojo, que no había, o sea, tampoco lo tenía muy claro en el juzgado ni la propia abogada. No, entonces no sabíamos qué hacer exactamente, no cómo corresponder, si nos iban a desalojar inmediatamente, si tendríamos un año, dos años, o, y, pero nada. Y en esta situación se ha mantenido hasta prácticamente hasta septiembre, en la que la abogada nos... Sí. Hasta el mismo día del desalojo de Casablanca, que fue el día que nos enteramos que nos iban a desalojar a nosotros, curiosamente. Que pues nada, desde aquí también mandarles fuerza para los compañeros de Lavapiés, ¿no? Y nada, pues ese mismo día ya con la fecha de desalojo, ¿no?, también nos pilló un poco de sopetón, porque por informaciones que nos habían dado, ¿no?, también pues todo hacía esperar a que el desalojo no se produciese hasta prácticamente el nuevo año, ¿no? Pero entonces parece ser que han acelerado el proceso desde los juzgados y tal, y pues nada, el 19 de septiembre fue, nos dijeron que el próximo 29 de octubre, lunes, nos iban a desalojar. Y nada, a lo largo de esta campaña, el acto público que hicimos en Leganés fue la bicicletada en julio, para ir moviendo pues la difusión, ir haciendo un acto con los vecinos, ¿no?, y que los vecinos de aquí de Leganés se fuesen enterando, aparte pues de colaborar en o participar en las charlas del 15M sobre ocupación que han tenido aquí en Leganés, informarles de cómo iba el asunto también del desalojo de a la Asamblea Popular de aquí de Leganés. En los últimos meses en Madrid parece que la cosa se está poniendo un poco más complicada en lo que a ocupación se refiere. Desde verano ya saltó un poco la alarma en Móstoles con la Casica, desalojaron el Koala en Pacífico, han desalojado Casablanca hace poco y ahora parece que el turno os puede tocar a vosotros. ¿Pensáis que es una coincidencia o que detrás puede haber algo? Bueno, ¿qué opináis sobre esto? Hombre, desde luego no creemos que sea una coincidencia, es una campaña de represión a todos los niveles, en los movimientos sociales, que están además en un momento bastante emergente y tal, y obviamente las ocupaciones, los espacios liberados son, como siempre hemos dicho, herramientas y medios precisamente para que estos movimientos sociales cuajen y se incluso puedan radicalizarse y puedan, pues pueden ser... Puede surgir una semilla en estos espacios liberados que desde luego es muy incómoda para el poder y que, vamos, están atacándolos claramente, pues, vamos, la propia Cifuentes esta, la delegada del gobierno, lo ha dicho directamente en declaraciones, que había que cortarlo, el tema de las ocupaciones y tal. Aquí el propio alcalde de Leganés, creo que hay por ahí, nos llegó información, en algún periódico está escrito o algo, que tenían contabilizadas 8 viviendas ocupas más el mercado, que es como lo más vistoso y tal. Entonces, sí, vamos, o sea, están haciendo una campaña de intentar aplacar todo centro social que puedan, claro. Es que claro, la cuestión está en que ¿por qué ese interés en contrarrestar la ocupación y los centros sociales, ¿no?, y los ateneos, y es por un interés de que los centros sociales son movimientos de creación, no son simplemente movimientos de destructivos, como puede ser en una manifestación emplear la autodefensa. Es una herramienta de que plantea una alternativa de trabajo común, de desarrollar ideas común, un espacio donde el respeto hacia los demás es primordial y acercarse a las personas sin ninguna autoridad, sin creerte más que nadie. Y entonces, claro, es un lugar que va claramente y radicalmente en contra del pensamiento y del planteamiento de este sistema. Entonces es el primer sitio donde se reúnen las referencias en las ciudades, que por eso van a atacar a estos puntos, como puede ser la Casica en Móstoles, que llevan 13 años y que todavía no la han tocado también porque saben que es un punto fuerte, porque es la ocupa más vieja, ¿no?, de Madrid, y saben que la vamos a defender. Desde la Asamblea de la Gotera, ¿cómo os planteáis afrontar esta situación del posible desalojo? Bueno, pues es un tema muy debatido y bueno, pues hemos evaluado un poco las fuerzas y las ganas que hay en la Asamblea y con las ayudas que podíamos a lo mejor conseguir y tal, y nos lo planteábamos un poco como, o sea, en parte doloroso, en parte medio aceptación y en parte el principio de una nueva etapa que, cuando hemos estado hablando, desde luego ha sido la parte de todo esto que más parecía que nos hacía tirar para adelante o vibrar o tal, ¿no? Que realmente es un medio, es una herramienta, que el objetivo es otra cosa y que el objetivo se puede, si podemos seguir luchando por ese objetivo sin espacio, con espacio como haga falta. Si necesitamos otro, ocuparemos otro. Si no, no, para nuestros objetivos vemos que no nos hace falta un espacio ocupado, pues no lo ocuparemos. Eso ya lo veremos y bueno, eso es más o menos. Bueno, decir, ¿no? Pues que de aquí hemos planteado para una manifestación de repulsa contra este desalojo el próximo 27 de octubre, que es el sábado que viene, que saldrá a las 6:30 desde Leganés Central. Y porque también, o sea, nosotros no con todo esto que ha dicho nuestro compañero, ¿no? También lo que queremos expresar es que no solamente la ocupación es un medio, sino que también lo que vemos interesante de esta herramienta, ¿no? Y de la forma, ¿no? Y de la organización de esta herramienta es cómo se desarrolla y cómo se lleva a cabo, ¿no? Que es a través del asamblearismo, manteniendo como eje principal y vertebrador donde se toman las decisiones y donde se organiza el trabajo, la autogestión como base contra un sistema capitalista en el que lo que busca es a través de las subvenciones, a través de la publicidad, es ahorcar a los movimientos que las utilizan para poder coartar su libertad de expresión y de acción. Y por último, y que está relacionada también con las otras dos, la acción directa que supone una ocupación de un espacio, que supone que a las personas que le hacen falta un espacio para desarrollar sus actividades culturales y sociales lo ocupen directamente, sin delegar en nadie, sin reclamar nada a nadie, y que creemos que es algo que compartimos con muchos otros colectivos de Madrid, que es algo que creemos que en base el 15M también está respetando estas más o menos líneas de acción, y creemos que debemos de decir no solamente no al desalojo de la Gotera, sino no al desalojo de ningún centro social o vecinal, como cada uno lo quiera llamar, o ateneo libertario. O sea, los espacios autogestionados, asamblearios y antiautoritarios que están por Madrid tienen que saber que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y ese es el planteamiento principal de la manifestación, defender también esas tres herramientas y esa línea de acción. Muy interesante. Una cosa que a lo mejor podríais explicar un poco también es la siguiente pedrada que voy a soltar. Es que ha habido veces que experiencias de otros centros sociales que a lo mejor han podido llegar a aglutinar a bastante gente, y cuando llega el desalojo, ese desalojo ha acabado desintegrando ese núcleo de gente que se había conseguido formar alrededor, ¿no? Sin embargo, no sé, a ver qué me decís de esto, pero yo tengo una opinión de que Leganés, más o menos, tenéis un núcleo de gente que venís de, como habéis dicho antes, de experiencias anteriores, del Ateneo Libertario de Leganés, de la Pepinera, ¿no? Y no sé, darnos la tranquilidad de que ese núcleo está fuerte y va a seguir, o decirme que no y me iré a casa llorando. Hombre, ya habiendo aguantado todo lo que hemos aguantado en todo este tiempo, yo creo que ahora no nos vamos a diluir porque falta el espacio. Podríamos haber diluido por otras mil cosas y no lo hemos hecho ni lo han conseguido, y vamos, las últimas veces que hemos hablado un poco más de así, menos oficialmente, pues sí que sigue perdurando un deseo y una intención y unas ganas de conservar lo que es el colectivo de personas, o sea, más allá de lo político y lo tal, que bueno, todo es político, pero conservarnos entre nosotros y seguir siendo el grupo que somos y que hemos creado. Bueno, pues a mí me parece una idea muy bonita con la que quedarnos y con la que terminar esta pequeña y demasiado breve para mi gusto, pero no hemos tenido capacidad para más entrevista. Y bueno, lo último, pues eso, recordar que la convocatoria que se ha lanzado para mostrar la repulsa contra el desalojo de la Gotera y de todos los demás centros sociales es el, si no me equivoco, es el sábado 27 a las 6:30 en Leganés Central, hemos dicho, ¿no? Pues animar a la gente a que se pase, a que mueva la convocatoria en el poco tiempo que da desde que se cuelgue el programa hasta que esta tenga lugar. Y pues nada, que un abrazo y mucho ánimo y ala, a seguir para adelante. O decir también, ¿no?, que el día de desalojo también estáis atentados a... ¿Qué día es? Que no lo hemos dicho. El 29 de octubre, a las 9 y media de la mañana, y estar atentos a posibles convocatorias a lo largo del día, porque también intentaremos realizar, pues, en el caso en el que sería el desalojo, ¿no?, que todo indica que sí, una concentración de repulsa, y si no se lleva el desalojo, pues una concentración de alegría, ¿no?, por eso. Y nada, daros las gracias, ¿no?, y desearos mucha fuerza para Cabezas de Tormenta. Muchas gracias. A vosotros, salud. That you ain't telling tales to her. If you never tell a lie to her, you don't have to remember anything. But it all goes out the window when I try to do it myself. Wait. Can you blatantly say, looking straight in her face, that you ain't telling tales to her? That you never get stressed when she questions events you'd be best to forget? Can you actually blag when the lamb glances, when you're prang and you're chatting, that if you had the chance to go back to a pad for a passionate act, you wouldn't have it? Oi, but why is that then? That's cause the reason you've been faithful. You've been so good. Cause you never see temptation. Deep down you hear the man's burden. We all have a man's burden in our heads. It's getting you down, you were letting her down, you were tempted and you bowed. You've shown her up, you need to be owning up. You need to show her you love her for once. It was an extreme circumstance. It was she that advanced, she defeated you gradually. So you must then be honest, you must get on this, mend the wrong shit. Never tell a lie to her. You don't have to remember anything. But it all goes out the window when I try to do it myself. Wait. So why you wanna phone up? Why you wanna own up? You were selfish and so dumb. To ease it off your chest, to be relieved of the mess, that's being proper selfish. Oi. I've been in some broken moments. I know what goes on the road, but there's a road you chose. However, coach up your brain, you know you chose to stray, and she knows your game. Oi. But it makes you see things clearer. It was weird though, man. But you didn't wanna be with her. Seriously, back home. If the girl was still even here. The chance to see the fit thing naked will spell and mesmerise you. You'll disregard the ways the lady in your life inspires you. Which is why the day she tires of you, you'll be crying and howling. And if you have the chance to go back to a pad for a passionate act, you won't allow it. But if your plan for the chance to go back is not even had, then the passionate act won't happen. Cause you plan not to have the chance. Rewind that back if that sounded fast. Oi. Can't think straightly. You gotta avoid the situation, forget what she's doing. You may be mugged if you trust too much, but it will fuck you up more worrying about trust. Never tell a lie to her. You don't have to remember anything, but it all goes out the window when I try to do it myself. If you never tell a lie to her. You may be mugged if you trust too much, but it will more fuck you up. It will more fuck you up worrying about trust. Después de este momento tan entrañable con esta canción de The Streets, All Goes Out the Window, vamos a estar un poco al tema de Palestina que vamos a hablar en este programa. Escucharemos después una entrevista con una compañera del colectivo Anarquistas contra el Muro. Y bueno, así a modo de introducción, pues Anarquistas contra el Muro es un colectivo, un grupo de, ante todo, acción directa, creado en 2003 en respuesta a la construcción del muro que divide Palestina. Este grupo está formado por activistas israelíes y palestinos también. Según este colectivo, los habitantes de Israel deberían resistir ante las políticas y las acciones que consideran inmorales llevadas a cabo por el gobierno que se supone que les representa o que representa al pueblo de Israel. El objetivo que tienen es oponerse físicamente a los bulldozers, al ejército y a la ocupación en sí. En 2003 montan un campamento en el pueblo de Masha, que es el pueblo en el que se empieza a construir el muro. Muro que dejará el 90% del territorio del pueblo en el lado israelí. El campamento consistía en dos carpas y en ella pues se simbolizaba o se llevaba a cabo diariamente activismo y protestas. El campamento se llegó a convertir en un centro de difusión de información y una base para la decisión a partir de la democracia directa. Había allí una presencia constante de activistas por la zona y se llevaban a cabo muchísimas acciones. Por ejemplo, el 28 de julio de 2003, en un pueblo que se llama Anin, se logró abrir una entrada a través del muro. Se hizo un agujero en el muro y consiguieron abrir pues una entrada y pasar a través de este muro, a pesar de que sufrieron al llevarlo a cabo numerosos ataques por parte del ejército. También este colectivo ha conseguido que se hicieran durante muchísimo tiempo manifestaciones en distintos pueblos por los que pasaba el muro, manifestaciones que tenían lugar diariamente en estos pueblos. El colectivo Anarquistas contra el Muro acude casi a todas las comunidades afectadas por la construcción del muro, y otra cosa que ellos resaltan del colectivo es la presencia de israelíes dentro de él, ya que consideran que las acciones de civiles palestinos representan para ellos, la presencia de israelíes en las acciones de civiles palestinos representa para los palestinos, en cierta manera, un grado de protección contra la violencia del ejército, ya que cuando se trata de palestinos, el ejército de Israel no tiene ningún reparo a la hora de apretar el gatillo o de tirar una bomba, da igual que sea un hospital, una escuela, una calle por donde pasa la gente. Pero parece que las vidas de los israelíes tienen más valor, así que cuando hay una acción en la que están mezclados israelíes y palestinos, les cuesta mucho más atacar estas acciones. Vamos a escuchar ahora la entrevista realizada a una compañera de este colectivo. Bueno, pues tenemos aquí en el pequeño estudio de Cabezas de Tormenta a Lee y a Judith. Hola, buenas tardes a las dos. Van a venir a comentarnos, bueno, pues una mini gira de charlas que se están haciendo en Madrid esta semana, y hemos tenido la oportunidad de traerlas al estudio y que nos cuenten. Las charlas se están dando bajo el título El Apartheid Israelí, y bueno, hablan un poco de la experiencia que tiene allí el colectivo Anarquistas contra el Muro. Es un grupo que desde dentro de Israel se opone a la política militarista e imperialista de ocupación que está llevando el Estado de Israel. Pues lo primero que nos gustaría que nos explicarais, si podéis, es esto, ¿no? ¿Qué es el apartheid israelí? ¿Por qué habéis decidido dar ese nombre a la situación que se está viviendo? Okay. What apartheid means in Afrikaans is segregation. And that's the best title to the situation in Israel as it is. What happens is that from the river to the sea, both in what is considered the state of Israel by the world and what is considered the occupied territories, as in the West Bank, Gaza, in East Jerusalem, there are about 13 million people living, and they're living under one regime, but they don't have the same rights, and they're not treated as equal citizens. El término apartheid significa en africano segregación, y realmente es el nombre perfecto que se le puede dar a la situación que se está viviendo en Israel, en tanto que desde el río el Jordán hasta la orilla del, del mar, del Mediterráneo, lo que se considera como el Estado de Israel es en realidad un cúmulo de territorios palestinos que han sido ocupados de manera ilegítima. Allí viven... What's the number of people? About 13 million. Unos 30 millones de personas, digamos, de raigambre palestina. In Gaza, Palestinians are living under complete siege. There's no way in, there's no way out, aside through Israeli military control or the limitedly opened Egyptian border. En Gaza, por ejemplo, la gente está viviendo de forma totalmente guetizada, no tienen manera de salir, están bajo control militar hasta la frontera con Egipto, donde también hay controles fronterizos. In the West Bank, settlers and Palestinians share the same grounds, but settlers can travel freely. Settlers are tried under Israeli law, under Israeli civil law. They can travel in all the roads. They get services from the Israeli government, and while Palestinians have to go through various checkpoints, are limited in their travel and are tried under military courts. En el territorio del West Bank de Cisjordania, las comunidades palestina e israelí viven en el mismo territorio, pero si bien los colonos están legislados por la ley civil, mientras que los palestinos están legislados por la ley militar, también dice que los ciudadanos israelíes pueden viajar libremente, tienen acceso completo a toda la red viaria, mientras que los palestinos tienen que pasar por checkpoints. Y su movilidad está vigilada y controlada. In East Jerusalem, settlers and Palestinians live in the same grounds, but Palestinians are evicted from their homes in order to make room for settlers. Fire brigades, ambulances, and police services wouldn't go into the Palestinian villages in order to provide services without the military and border police escort. Palestinian children are arrested on a regular basis, including those that are under the age of 12. And 500 classes are missing for Palestinian children in schools there, while classes for Israeli students are built constantly. Mientras que en el caso de Jerusalén, de nuevo comparten territorio palestinos e israelíes, pero los lugares de habitación de los palestinos están siendo derruidos para liberar espacio, para nuevas construcciones y nuevas viviendas para los colonos israelíes. También ha hablado de que, por ejemplo, en el caso de la educación, faltan unas 500 escuelas para niños palestinos, mientras que los niños israelíes tienen acceso a todo tipo de servicios, que los servicios sociales de tipo ambulancias, bomberos, o sea, toda la prevención de riesgos, no llegan a la zona palestina si no es, digamos, escoltados y avalados por la acción militar y policial. Y también ha hablado de que las comunidades palestinas, incluso los niños menores de 12 años, incluso son arrestados, o sea, detenidos por las noches y que son llevados de sus casas. As for inside Israel, I'll do with saying that 93% of the land of what is called Israel is governed by the Jewish National Fund, and the Jewish National Fund will only rent their land to Jewish people. Y por último, en el caso de Israel, hasta el 93% del territorio de lo que se conoce como Estado de Israel es propiedad del Fondo Monetario Judío, del Fondo Nacional Judío, perdón, Y claro, esta institución no proporciona, no permite alquilar este territorio a los palestinos, por lo tanto está bajo el control estatal y solo tienen acceso al territorio los israelíes. When I say apartheid, I mean an ongoing regime of discrimination and occupation of Palestinians and of Palestinian rights. It means that no Palestinian is an equal citizen, whether they are citizens of Israel or they live in the West Bank, East Jerusalem and Gaza. Cuando habla de apartheid, a lo que se refiere es a un régimen de discriminación y ocupación, porque ningún ciudadano de Palestina, o sea, ningún ciudadano palestino ya viva en Israel o en la zona de Cisjordania o Gaza, tiene nunca los mismos derechos que un ciudadano israelí. Desde un punto de vista jurídico y a nivel de discurso pseudo-democrático o democrático, ¿cómo se justifica esta desigualdad tan grande de derechos entre diferentes personas que habitan un mismo territorio? Some of the discrimination is not embedded legally, like inside 48. In the West Bank, it's just an occupied territory and it's very easy for them. But inside 48, a lot of the discrimination is not formal. Dice que, bueno, que en el caso de los territorios ocupados propiamente dichos, es decir, Cisjordania, Gaza, Jerusalén, en tanto que son territorios ocupados, la discriminación es formal y está a la vista de todos, pero que en el Estado de Israel es una discriminación informal, digamos, es decir, que no toma una forma legal. For an instance, Palestinians will never get building permits for houses in their cities, and then they will be bound to build illegally, and the state will come and demolish their houses. So they have legal grounds for demolishing their houses, but Palestinians never get building permits, so obviously they have to build somehow. Por ejemplo, en cuanto a los permisos para edificación, en tanto que los palestinos nunca van a conseguir uno porque lo tienen vetado por el Estado de Israel, pueden construir sus casas, pero entonces serían desalojados y sus viviendas derruidas de forma legal, porque no les permiten edificar. Or some of those things are formal, but no one in mostly no one in the world bothered like with going into them. For instance, the fact that the state invests 8 times as much as it invests in a Palestinian kid in schooling in an Israeli kid. Hay otras formas que son formales, y de lo que habla es de que el Estado israelí invierte unas 8 veces más en la educación de un niño israelí de las que invierte, o sea, de recursos educativos para un ciudadano israelí que para uno palestino que viva dentro de Israel. But I think that more and more people in the world are starting to see that Israel is not a democracy in any way. Pero dice que cada vez más gente en el mundo se está, o sea, empieza a concebir que el Estado de Israel no es realmente democrático. Comentábamos también que queríamos preguntaros es qué opinión le merece a la población israelí todo este tipo de prácticas, ¿no? Nos parece que como que la imagen que se da es de unidad, ¿no? De que todos los israelíes están perfectamente de acuerdo con esto, con el discurso antiterrorista y de ocupación, pero no sé, nos resistimos a darlo por bueno sin contrastarlo con alguien que sea de allí. Entonces, pues, si nos podías comentar, porque también sabemos que hay gente que es insumisa al servicio militar, ¿no? Aunque sean pocos, pero pues eso, si ¿Qué opinión o qué opiniones conviven ahí en Israel? ¿Cómo se ve desde dentro? There are, but there are very few. Most Israelis that oppose the occupation of the West Bank and Gaza and East Jerusalem do that, but they do not oppose the nature of Israel as a Jewish state, and therefore they do not oppose the full discrimination of Palestinians. Dice que hay gente, pero son muy pocos, e incluso aquellos ciudadanos israelíes que se oponen a la ocupación de los territorios ocupados de Gaza y de Cisjordania, no se oponen al concepto de la nación israelí y por lo tanto no se oponen completamente a esta discriminación. They actually struggle against the occupation of the 67 territories in order to allow the existence of a racist Jewish state in the 48 territories. Y aunque se oponen a la ocupación en los territorios del 67, es decir, la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, se oponen a esa ocupación para, de hecho, legitimar de alguna manera la existencia del Estado de Israel, que sería lo que ellos conocen como los 48 territorios. But there are some Israelis that resist. Some of us do that by joining Palestinians in their popular struggle, in their demonstrations. Some of us do that by refusing to serve in the army. Some of us do that by trying to educate other Israelis and expose the crimes of the Israeli government and the Israeli military. And some of us do that by different sorts of protests and direct actions inside or outside Israel. Y bueno, los ciudadanos israelíes que de hecho se oponen a la ocupación de forma total lo hacen bueno, con diversas formas de resistencia, como pueden ser desde la desobediencia militar y uniéndose a las acciones populares que realizan los ciudadanos palestinos desde manifestaciones, actos de boicot, y también ha hablado de intentar educar a la sociedad israelí en la realidad, ¿no?, del Estado israelí, y sobre todo hacen, o sea, y que hacen también labor de difusión de los crímenes del Estado israelí. There are also different non-governmental organizations that are trying in different legal means and practical means to target different specific things that the government is doing, like Physicians for Human Rights, or specifically trying to provide medical aid for Palestinians and for other people who are oppressed by the government. Y también hay organizaciones no gubernamentales que se centran en asuntos concretos como o en luchas concretas, como puede ser la lucha por los derechos humanos o la lucha por la igualdad sanitaria y porque llegue la ayuda sanitaria a los ciudadanos palestinos. And there is a tiny but growing number of Israelis who have endorsed the Palestinian call for boycott, divestment and sanctions against the state of Israel and are trying to promote it. Y también hay un grupo, dice, pequeño pero creciente de ciudadanos israelíes que se han unido a la causa palestina del boicot al Estado israelí y a las empresas y al comercio israelí. Vosotras en el grupo que estáis de Anarquistas contra el Muro, ¿qué tipo de acciones lleváis a cabo para la gente que no lo conozca? Firstly, we join the Palestinians in their weekly demonstrations in the West Bank. We go every Friday to different villages in which protests are taking place and participate in them. Lo primero de todo es que se unen a la causa popular palestina, es decir, a sus luchas propias, y participan en las manifestaciones que son convocadas semanalmente. Additionally, we join different Palestinian protests inside 48 and also organize our own protests on different occasions, like to protest the siege on Gaza, to welcome the flotilla and such. Y dice que también se unen a las acciones palestinas de fuera de Israel y a veces organizan ellos mismos sus propias acciones, como por ejemplo en la franja de Gaza, que organizan sus propias acciones, como por ejemplo en Gaza, para protestar por el asedio, por el cerco. Y me imagino, ¿qué nivel de represión tenéis la gente de origen israelí que os unís a la causa palestina? The legals. The legal. Well, I think that there hardly is any Israeli activist who wasn't arrested at least once. Dice que es muy difícil encontrar a un activista palestino, o sea, israelí, perdón, que no haya sido arrestado por lo menos una vez. Most of us more than once. Muchos de ellos más de una vez. But some of these arrests lead to charges and to court cases, in which in most cases people are convicted, but usually the convictions lead to several weeks in prison or some hours of public services or fines. Dice que cuando son detenidos los ciudadanos israelíes pasan por un proceso judicial y normalmente son declarados culpables, pero que las penas que se les pueden imponer van desde unas horas o unas semanas en la cárcel, desde unas semanas en la cárcel a, por ejemplo, prestar servicios públicos durante unas horas. And when you put that in the context of the legal consequences for Palestinians that resist the Israeli occupation, then you see that these legal consequences are very mild. Dice que si lo comparamos con lo que es las repercusiones legales que puede tener un palestino que esté resistiendo la ocupación, se puede decir que son muy suaves en comparación. Bueno, y una última pregunta que os quería hacer, porque la entrevista no tenemos mucho más tiempo para hacerla, porque ahora tenéis que dar la charla, que por cierto la gente que esté escuchando esto y se quede con ganas de más, cuando colguemos el programa, pues en la misma entrada colgaremos un enlace para escuchar la charla completa. La última pregunta que queríamos hacer, y quizá una de las que más nos interesaba, era qué se puede hacer desde aquí para intentar influir en el conflicto, ¿no? En el conflicto palestino-israelí, pues qué apoyo se puede dar desde tan lejos. I think there are several things that people here can do. The first one is obviously join the campaign for boycott, divestment and sanctions. Dice que entre las varias cosas que se pueden hacer, la más obvia y la más importante es unirse al boicot contra los inversores en territorio israelí. There are global initiatives in which every group that is interested in joining the Palestinian struggle can get involved, from academic boycott to sports boycott, initiatives in against specific companies. Some of them are invested in Madrid, for instance, Starbucks and Sephora. Bueno, también hay otras campañas, digamos, a nivel global a las que nos podemos unir. Por ejemplo, el boicot contra el boicot académico, digamos, el boicot del espectáculo de los deportes, y que también hay varias empresas en Madrid que de hecho tienen inversión en Israel, como puede ser Starbucks o como puede ser Sephora. As well as campaigns targeting the European Union relations with Israel, for instance, they're about to upgrade their commerce relations with Israel in 8 days, and there is a vote about that, so targeting your members of the European Parliament would be a very good thing. Dice que también hay se puede apuntar a objetivos concretos que se están desarrollando en la Unión Europea, los vínculos internacionales que la Unión Europea pretende establecer con Israel, y apuntar y boicotear, intentar boicotear esos vínculos, esas relaciones. Another thing that you can do is join a global Stop the JNF campaign against the Jewish National Fund. Stop the Jewish National Fund campaign is a global campaign. Hay una campaña global contra el Fondo Nacional Judío, digamos, para su acción y para su existencia en realidad. And you can also always organize demonstrations in support of Palestinian initiatives and events taking place in Israel. For an instance, for the last 6 or more 8 months, there are Palestinian prisoners on hunger strike inside Israeli prisons, and the global actions and global protests are one of the things that have been most effective in their cases. Y por supuesto también se pueden organizar manifestaciones y en apoyo a las causas palestinas. Por ejemplo, habla del caso de las huelgas de hambre de prisioneros palestinos que llevan en huelga desde los 6, 8 últimos meses, porque el apoyo internacional es una de las cosas que más efectivas han resultado ser. Or during the Castlid massacre in 2009, global protest was very effective, and again, all the global protests can and should carry the message of boycott against Israel. Dice que en la matanza de Castlid. Bueno, la masacre de ese sitio que no puedo pronunciar, la reacción internacional es lo que ha probado, o sea, fue realmente efectiva. O sea, y que cualquier acción internacional consensuada, digamos, da un buen resultado. Vale, pues muchas gracias. Espero que tengáis suerte con el trabajo que estéis realizando día a día, que salga bien estas charlas que estáis dando en Madrid y, bueno, que mucho ánimo y gracias por venir aquí a explicar esto. Oh, my loving, then you'll see that you maybe sometimes cry, but then I'll be long gone. Sweet Papa, hurry home or I'll be gone. Hurry home or I'll be gone. Acabáis de escuchar un tema de la banda norteamericana Tuba Skinny, se llama Sweet Mama, Hurry Home. Y nada, vamos a cerrar el programa, como siempre, con nuestra habitual sección de reseñas. Por mi parte, voy a mencionar dos obras, dos libros de carácter divulgativo. Palestina está muy lejos, la realidad israelí evidentemente no nos es cercana. Y muchas veces, más que obras especializadas, creo que necesitamos tanto documentales, TVOs o libros que nos sirvan de acercamiento, de tanteo a esa realidad y nos permita conocer incluso a través de anécdotas o ensayos que no sean especialmente sesudos, sin consideraciones geopolíticas ni de ningún tipo, un poco cómo es la vida día a día allí, que no, nos permita de alguna manera empatizar con el problema palestino. El primero de los libros que voy a reseñar se llama Llueve sobre Gaza. Es de un periodista que se llama Hernán Zin y es un libro muy sencillito que se publicó en el 2007, tiene 320 páginas, es un libro de bolsillo y que bueno, cuenta un poco cuál es la situación en la franja de Gaza a partir de que el 25 de junio del 2006 un comando de los autodenominados Comités Populares de la Resistencia de Palestina abandonará la franja a través de un túnel, matar a dos soldados israelíes y secuestrar a un tercero, ¿no?, en un puesto militar hebreo. Esta acción desembocó en una represalia brutal por parte del gobierno de Ehud Olmert, que lanzó la llamada Operación Lluvia de Verano, con la cual se asedió a la franja, los 365 kilómetros en los que vive nacional los palestinos, y se les cortó el suministro pues de agua, electricidad, alimentos, medicinas, y entonces pues la población se vio inmersa en una brutal miseria que contrasta de manera salvaje con la forma de vida occidental y el bienestar que existe en Israel. Entonces este libro recoge una serie de, no sé, de descripciones que de verdad te consiguen llevar un poco la situación y plantearte cómo debe ser la vida allí. Por otro lado, el segundo libro es una llamada novela gráfica, un tebeo de toda la vida, de Joe Sacco, se llama Palestina, y tiene un carácter más autobiográfico. En esta ocasión no se trata tanto de describir un problema político, sino de acumular una serie de experiencias vitales y de anécdotas que bueno, gracias a la viñeta y a la ilustración nos acerca un montón a la realidad palestina. Originalmente se trataba de una obra que fue publicada en 9 comic books independientes que aparecieron entre el 93 y el 95, y nosotros aquí tenemos una edición de Planeta D'Agostini de 340 páginas en una tapa dura que los aglutina a todos y que viene precedida de un prólogo relativamente extenso de Edward Said que la verdad es que te sitúa bastante bien. Y nada, os recomiendo la lectura de los dos libros precisamente por lo que he dicho, ¿no? Porque sin ser obras de carácter académico ni especializadas de ningún tipo, sí que permiten al lector un acercamiento inicial al problema en Palestina. Y paso el testigo a mis compañeros. Un documental interesante para ver también se llama To Shoot an Elephant, en castellano Disparar a un elefante. Es un documental que se rodó entre 2008 y 2009 en la franja de Gaza y narra un poco cómo se ve el día a día en esta zona. Son una serie de reporteros que van con su cámara y conviven diariamente con un grupo de voluntarios de la Media Luna Roja y están allí en un hospital de Al-Azawa, se llama, una ciudad de la Franja de Gaza. Y se puede ver en este documental de casi 2 horas, 1 hora y 54 minutos aproximadamente, cómo la población civil palestina tiene que convivir diariamente con francotiradores, con ataques constantes a civiles, ambulancias, a escuelas, y cómo tienen que convivir con tanques, etcétera. Vemos cómo los francotiradores aprovechan cualquier momento para disparar a niños que están jugando por la calle, a enfermeros que se bajan de la ambulancia a atender a alguien, etcétera. También algo que nos parece curioso de reseñar y tal es cómo se cargan no solo a la gente, sino también los centros de abastecimiento, a donde llega ayuda humanitaria de todo el mundo. A Palestina, pues son unas naves que son constantemente atacadas. Con una de las cosas que atacan tanto a la gente como estas naves de las que hablamos, es con fósforo. Supuestamente este arma es ilegal y según la ONU no se puede utilizar, pero vemos cómo, y se ve en imágenes en el documental, cómo utilizan el fósforo, que aparte de arder en contacto con el oxígeno, permanece en la tierra y con un solo movimiento o con el viento se vuelve a activar, y al contacto con el oxígeno una vez más pues vuelve a arder, con lo cual las cosas pueden estar ardiendo días y días seguidos. Y nada, les recomiendo reseñamos este documental, del que me gustaría resaltar una frase que me marcó mucho, porque hay muchas entrevistas a la gente, a la población de la zona, y ves cómo es su día a día y cómo ya viven con un concepto de la vida completamente distinto al que podamos tener en este mundo más occidental. Y dice una señora: no le pedimos nada más a la vida, solo morirnos y descansar en paz. Joder, después de esto, que yo voy a hablar de un libro de Amos Oz que se llama Historia de Amor y Oscuridad. Amos Oz es un escritor judío israel, nació en Jerusalén y en el año 39. Y esto no quiere decir que sea sionista. Este hombre forma parte de movimientos pacifistas y está en contra de la ocupación de Palestina. Y su libro me parece interesante de reseñar porque nos hace también ver que la situación de que no ha sido tampoco fácil para los judíos que han estado en Israel antes de que fuera el Estado de Israel, primero Palestina, formaba parte del protectorado británico, de cómo echaron a los británicos ahí, porque claro, cuando le dieron la tierra no se la dieron gratis. Los británicos no les molaba nada que se formara el Estado de Israel, y como una guerra de liberación, y como guerra tras guerra, pues tanto unos como otros pues se ven afectados. Lo que pasa, claro, unos llegan, ganan, tienen más tanques y aplastan a los otros. La historia nuestra de cada día. Pero bueno, yo creo que este libro, que son sus memorias, os pueden parecer, creo que son interesantes, están muy bien escritas y recrea muy bien lo que es vivir desde siempre en guerra. Desde tu nacimiento hasta dentro de poco será su muerte, siempre ha estado en guerra. Y luego, para los que quieran literatura hardcore, pues la situación de Palestina pues también tiene su situación simbólica desde tiempos inmemoriales. Y para el que le guste la historia y leer casi novelas de aventuras, hay un libro que es de Steve Ruzzimann, bueno, son 3 volúmenes que sacó Alianza, que se llama Historia de las Cruzadas, que aunque sea así y aunque asuste el volumen, se lee bastante fácil porque en eso los ingleses son muy buenos y lo hacen muy divulga muy bien la historia, y se puede leer casi como una novela. Y te puede hacer una visión desde como, no es que lleven 60 años de Harry, es que llevan miles de años, que es una, ¿sabes? Que cuando no llegaban los templarios aparecía Ricardo de León, y si no aparecían por el otro lado los hunos, y se liaba esto hasta que llegaron los turcos, horrible. Y pues eso, nada, que leáis, veáis, y se acabó el programa de hoy. Y nada, hoy es día 25 de octubre. Hay una cosa que queremos comentar antes de despedirnos. Esta mañana ha aparecido un hombre ahorcado en el barrio popular de La Chana, en la ciudad de Granada. Y nada, al parecer era un hombre al que pues le iban a desahuciar esta mañana. No sabemos nada de su vida. Pero bueno, ya fuera de las ventanas es de noche. Y aunque sea contentarnos con muy poco, nos gustaría que tanto la policía como el juez de mierda que firmaría, como los agentes judiciales que iban a desalojar, pues esta noche no duerman. Lo más mínimo. Hasta la próxima. Nos despedimos con un tema reciente de Kamikaze, desde Madrid, se llama Vagabundo. Hasta la próxima. Desde el día que me conozco, soy un nómada, un vividor, un vagabundo, dando rulos por el mundo. Me gusta viajar, conocer, aprender, el buen fumar, música pa' pensar, el rap profundo. Me encanta petar mi top ten pa' empezar el día. Me flipa el coco verde, el mangostín, la piña, el bisap, la limonada con jengibre. Comida siempre vegeta, casera o pica, mejor si pica. Me encanta estar con mi hija, escuchar lo que me cuenta, ver los juegos que se inventa y en las cosas que se fija, hablo con ella, dejo que elija, o eso es lo que se intenta, a veces se complica, me pierden las caricias de mi amiga, y como a veces me mira, ahora perdidas parecen otras cicatrices de mi vida, a ver lo que este tiempo nos destina, menos mal que a veces una sonrisa me alegra, y me alegra el día, me gustan los curros sin líos, los temas sin estribillos, las estrellas del bled con banda sonora de los grillos, tumbaos en la azotea, fantaseo con tus deseos y pido los míos. Hay una revolución en internet, pero no la veo en las calles. Esto no se arregla con un día de pancartas y eslóganes, ni meditaciones orientales. Ya solo creo en justicia popular y artes marciales. Se nace, se crece en este bando. Sabemos vivir sin paga, sabemos vivir sin saldo. Si llega la revolución, comeremos ratas si hace falta. Si tengo que vivir peor, que sea por dar a los que no tienen nada. Se nace, se crece en este bando. Sabemos vivir sin paga, sabemos vivir sin saldo. Si llega la revolución, comeremos ratas si hace falta. Si tengo que vivir peor, que sea por dar a los que no tienen nada, no a los bancos. Kiki Sound, Kamikaze, muchas gracias a toda la peña por ayudar en esta.